De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrila. Fuera en la banqueta escucha algún dios llorar, gotas que escurren desde el cielo y aquí vienen a parar. Vuelo en la tierra a hacerse lodo y la calle a hacerse mar. ¿A dónde irán todas las lágrimas que suenan como balas cuando estallan sin piedad y las nubes se deshacen mientras duerme la ciudad? Yo me pongo tu vestido y espero en el zaguán aquel infierno que nos vinieron a pagar. Quisiera comprar la lluvia, pagaría, cueste lo que cueste. Niña, nunca encontrarás en vida algún mejor champán que este. Me sentí tan marinero de los charcos, capitán, y de las pobres hojas secas que se aferran a flotar, que en su muerte van remando y nunca paran de remar. ¿A dónde irán todas las hojas que siguen caminando y van haciendo su canal? Puedo ver a sus pies descalzos destruyéndose al andar. Ayer danzamos por la lluvia y hoy rezamos su final. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Quisiera comprar la lluvia, pagaría, cueste lo que cueste. Niña, nunca encontrarás en vida algún mejor champán que este. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola, les saluda desde Cuijilandia, desde Cuijichark, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares subterráneos como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, estamos en todas las redes sociales para que nos escriban, se contacten con nosotros, nos manden mensajitos o comenten nuestras publicaciones en Twitter como @lavoladoraradio, también en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, 597-978-5252. Y también en los mensajes de WhatsApp, que ahorita les paso bien el número de WhatsApp, porque nunca me lo puedo aprender. Bueno, pues voy a aprovechar. El día de hoy, pues tenemos una entrevista con un músico amequense. Él es Polo Rojas y bueno, pues ha participado en muchos proyectos musicales de aquí de la región y bueno, actualmente se encuentra difundiendo pues su propio proyecto llamado Doctor Cos. Y bueno, Doctor Cos, vamos a hablar en un ratito con Polo para que nos platique pues bien cómo está esta onda de su proyecto pues ya como solista. Y pero eso, banda banderola, va a ser a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se va a conectar con nosotros Polo Rojas y pues ya vamos a poder platicar con él. Así es que en esta primera horita que vamos a estar en el programa, pues nos la vamos a llevar con musiquita, con unas rolitas de Arat Herfel, se llama Arat. Es un músico español, la verdad es que lo ando descubriendo apenas. Y pues bastante buenas sus rolitas. Acabamos de escuchar una muy ad hoc para estos días lluviosos. Él es Arat Herfel. Y pues tiene bastantes rolitas. Ahí búscalo en el YouTube, en el Spotify. Arat Herfel con H. Y escúchenlo, al ratito, durante esta hora vamos a escuchar unas rolitas de él, y bueno, pues ya al final vamos a escuchar otra rolita de un músico, compositor, pues de la región, un músico pianista que está difundiendo, también promocionando y ya vendiendo su disco maquilado de Tonali, el Samuel Soto, y está promocionando este disco que ya, aparte que está ya en las plataformas digitales, pues ya lo tiene en físico, algo que animó a hacer, a maquilar su disco, y bueno, pues ahí anda ofreciendo el paquete de los discos de Chopin y Tonali. Ahí les doy al ratito bien más datos sobre cómo podrían adquirir este material discográfico de Samuel Soto. Y bueno, pues la recomendación de hoy es que escuchemos a Arat Herfel, ¿no? Este cantautor español, que bueno, la verdad es que les digo que lo ando descubriendo y me latió un buen. Y bueno, pues para que también

cuando tú eras mi princesa y cuando yo no era tan ogro, cuando todas las canciones se trataban de nosotros. Si quieres repartir la culpa y decirnos lo que nunca hay, todo bajo el mismo techo. Si quieres revivir olores y repetir dolores, sabes que es un trato hecho. Oh. ¿Recuerdas cuando estábamos enamorados? Mis hombros a tu peso tan acostumbrados. Y no importaba la gente, ya no te extraño corazón, solo es que todo es diferente. Pero hoy que nos sentamos frente a frente, se me ocurre de repente, si quieres olvidarlo todo y pararnos de la mesa, perseguirnos los errores que nos trajeron hasta aquí, con nuestros pies llenos de lodo, y encontrar todas las cosas que guardamos, los besos que nunca te di, las noches que no nos amamos, los versos que nunca escuché y las palabras que sobraron, y descubrí dónde quedaron. Y pararnos sin pagar la cuenta, no me pidas, me dé cuenta de que ya ha pasado mucho tiempo. Si quieres revivir olores y repetir dolores, sabes que es un trato hecho. Volver a cuando estábamos enamorados, mis hombros a tu peso tan acostumbrados. Que no importe la gente, había sanado el corazón, pero es que nunca es suficiente. ¿Recuerdas cuando estábamos enamorados? Mis hombros a tu peso tan acostumbrados. Se desvanece la gente, había sanado ya de ti, pero es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Y al... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con el programa del día de hoy. Les comentaba que nuestro invitado de esta tarde, el buen Polo Rojas, que viene a presentarnos su proyecto musical como solista, Doctor Cos. Pues lo vamos a enlazar hasta las 5 de la tarde. Y mientras tanto, pues estamos aquí escuchando unas rolitas del buen Ala Hearst, que es el cantautor que acabo de descubrir. Y que bueno, ¿qué les pareció esta rolita que acabamos de escuchar? Se llama Recuerda, no bueno, la melancolía en pleno. Y luego con esta lluviecita que se antoja no salir de la cama, estar internados con su persona favorita, ver unas pelis, un cafecito, un chocolatito caliente, pecar comiendo pan, ¿no? Que bueno, ese pan, de veras, como es adictivo. Pero bueno, Aquí está este día lluvioso, pues en México, porque con esta onda del frente frío, pues así está en varias partes del centro del país. Y aquí en Amecameca, la región de los volcanes, pues no es la excepción, está llueve y llueve y llueve desde la madrugada. Pero bueno, aquí andamos resistiendo las inclemencias del tiempo. Y bueno, banda banderola, les cuento antes de llegar a la entrevista con nuestro invitado de esta tarde, que el día de ayer se llevó a cabo un homenaje al maestro Roberto González, que bueno, pues ya tuvimos aquí un programa especial después de unos días de su lamentable fallecimiento. Y el día de ayer se llevó a cabo un homenaje para el maestro Roberto González en el Multiforo Alicia, en el icónico Multiforo Alicia, donde bueno, estuvieron varios de sus carnales rupestres, varios de los rupestres. Estuvo el maestrazo Armando Rosas, también mi querida Nina Galindo, Follaje y Band Blues, ¿no? Ellos, esta banda de blues Follaje, también icónica. Y Julia González, obviamente, ¿no? La hija del maestro Roberto González, y Raquel Larson. Julia se presentó con banda, regularmente ella cantaba con su papá en cada una de las presentaciones que tenían. De hecho, el maestro Roberto González ya no tocaba sin Julia, y bueno, pues ahora Julia tuvo a bien armar un repertorio con una banda que denominaron La Juerga. Julia González, Larson y La Juerga también se presentaron, así como el maestro Fausto Regín, Roberto Ponce. Y bueno, pues varios se dieron cita en este recinto ubicado en la colonia Rockma, en la Rockma del Multiforo Alicia. Ahí fue este gran evento el día de ayer. Lamentablemente, pues no pude asistir, pero pues estuve en alma, mente y corazón, obviamente. Y bueno, pues una felicitación a todos los organizadores y pues participantes que estuvieron en este gran homenaje al maestro Roberto González, que bueno, pues permanecerá eternamente entre nosotros en cada una de sus rolas, en cada uno de sus discos, en todo el legado musical que nos dejó el maestro Roberto González. Y bueno, pues esto fue el día de ayer allá en la Ciudad de México. Por acá, el día de hoy, banda banderola. De hecho, pues yo espero que también les haya ido súper bien allá en el Centro Cultural Nepantla, en la casa, en la cuna de Sor Juana, en este centro cultural que se encuentra en Nepantla, donde nació la décima musa, el Fénix de América, como le gusten llamar a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues se llevó a cabo hoy un recorrido guiado para conocer la vida y obra de este gran personaje de la región de los volcanes, interpretado por nuestra querida Ángeles Tufiño. Ella es no historiadora de la ENA, originaria del municipio de Ozumba de Alzate. Y bueno, con quienes, si lo recuerdan, banda banderola, pues estuvo con nosotros en el proyecto de Historias, Mitos y Leyendas, en varios recorridos que organizamos. Y bueno, pues ojalá que les haya ido súper bien y que no sea la primera ni la última vez que se lleven a cabo estas actividades en este centro cultural, que bueno, pues hasta hace poco había estado funcionando como lo que ya conocemos como Elefante Blanco, ¿no? Pocas actividades, poco movimiento. Y bueno, pues tiene también poco que cambiaron de administración. Realmente no estoy muy empapada de quiénes están al frente, pero sí tengo bien ubicada a nuestra querida Carla Quetzal Valencia, hija de nuestro querido Víctor Valencia, también del municipio de Ozumba. Ella está actualmente colaborando en este centro cultural regional, que además es un centro cultural regional, que bueno, pues afortunadamente ya están involucrando a los artistas locales, a los hacedores de arte y cultura, de la región de los volcanes, y bueno, pues están llevando a cabo recitales, exposiciones, recorridos y una infinidad de talleres. Chequen la página de Facebook, así como Centro Cultural Sor Juana Nepantla o Nepantlamex. Así pueden encontrar las páginas de Facebook de este Centro Cultural Regional en Nepantla, Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues para que chequen los nuevos talleres que están manejando los profesores, las actividades. Y bueno, pues la verdad, un gusto, muchas felicidades a todas las personas que están haciendo esta labor de darle más movimiento artístico cultural a este centro regional de nuestra querida región. Y bueno, pues ya, Panda Banderola, nos vamos a ir a escuchar la siguiente rolita también del querido Arak, ¿no? Este cantautor que les digo que me acabo de encontrar. Y bueno, vamos a escuchar otra rolita que se llama ¿Cuánto hemos cambiado? Y bueno, regresando de esta rola, continuamos con más chismes culturales de la región de los volcanes. Así que, Banda Banderola, nos vamos a escuchar esta rolita. ¿Cuánto hemos cambiado? De Arad Herb, espero que así se pronuncie, cantautor español. Regresamos. Amigos dicen ya no soy el mismo, prometí, les he fallado. Algunos dicen he crecido, algunos que estoy más delgado. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? ¿Y cuánto tiempo para ver cuánto hemos cambiado? Hoy regreso a casa de este viaje, un viejo amor me había extrañado. Después de pagar peajes, por fin estoy a su lado, pero no me reconoce. Ya he conseguido un abogado, cuánto hemos cambiado. Duermes, roban ojos los bandidos. Lo que odiaba de mis héroes, yo también me he convertido. Y alguien llora en mi reflejo, un intruso en el espejo, algún desconocido. Oh, ¿qué te has convertido? Mi nuevo yo tiene que hacer audición. Quería perder el miedo y ya perdí la razón. Dime cuánto hemos cambiado. Dime cuánto hemos cambiado. No quiero entrar al viejo caparazón. Cambió la voz pero es la misma canción. Querías perder el tiempo y ya te di la razón. Pero cuánto hemos cambiado. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. esta gente que está loca. Regresamos, banda Panderola, a El Ajonjolí de Todos los Moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues acabamos de escuchar otra rolita de este interesante cantautor, que tengo que corregir, oigan, que es un cantautor mexicano, no es español, oigan, es que luego uno se confunde, pero pues es una muy buena noticia, gracias acá a un carnalito que me está corrigiendo. No es un cantautor español, es un cantautor mexicano, Arad Kier, espero que así se pronuncie. Y pues bueno, acabamos de escuchar esta otra rolita de Arad. Espero que les haya gustado y bueno, ojalá se puedan comunicar a los teléfonos de La Voladora Radio para que pues nos den su opinión, nos digan, a lo mejor quieren escuchar alguna rolita también en especial, o qué les está pareciendo este nuevo cantautor que les estoy proponiendo, que bueno, afortunadamente es mexicano, el buen Arad, y bueno, pues ya me dirán ustedes qué onda. Bueno, pues también una de las cositas que se estuvieron conmemorando en la semana fue el aniversario del natalicio de una gran escritora de la región de los volcanes, que no es Sor Juana Inés de la Cruz, sino Laura Méndez de Cuenca. Esta escritora, profesora, pedagoga, traductora, empresaria, periodista, y bueno, una mujer imparable, súper inteligente, que supo aprovechar sus capacidades y sus talentos al 100%. Y bueno, también tuvo una vida bastante tormentosa, y de la cual pues tuve el honor, o tengo el honor de contar con un monólogo dramatizado de este personaje ilustre de la región de los volcanes, Laura Méndez de Cuenca, que bueno, pues ha estado olvidada, guardada en los estantes de las bibliotecas del Estado de México, con más de 260 obras que tiene publicadas entre notas periodísticas en diferentes periódicos, revistas de todo el país de aquellos años. Estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde vivió, más bien cuando vivió esta mujer. Ella nació en la hacienda de Tamariz, aquí en Amecameca, jurisdicción de Amecameca, actualmente pertenece a Yapango, ¿no? Ya saben que todos nos creamos, ¿no? Que tuyo, que mío, que te la presto, bueno. Pero en aquel entonces, la hacienda de Tamariz, donde nació esta ilustre mujer, pertenecía a la jurisdicción de Amecameca. Y bueno, estuvo aquí en su infancia hasta los 8 o 9 años más o menos, que fue a vivir a la Ciudad de México. Allá estuvo viviendo en el centro de la ciudad y bueno, pues estuvo en la Escuela de Artes y Oficios, luego pues ya se hizo profesora en los tiempos de Porfirio Díaz, Benito Juárez. Bueno, pues fue un importante intelectual, estuvo militando en estos grupos y bohemias de intelectuales de aquella época, pues comandados por el maestro y político mexicano, Ignacio Manuel Altamirano, este gran pensador mexicano que bueno, influyó muchísimo también en nuestra querida Laura Méndez Cuenca, y que pues también lo reflejó toda esta influencia política en algunas de sus obras, ¿no? Ella en sus obras plasmó el México que le tocó vivir, que bueno, pues fue una época de muchísimos cambios, y que bueno, lamentablemente pocas personas la conocen, algunas han oído de ella porque, sí, hay una escuela que se llama Laura Méndez, sí, hay un kinder que se llama, ¿no? Porque bueno, además, ella junto con la maestra Estefanía Castañeda, fueron enviadas en el gobierno justo de Porfirio Díaz a otras partes del mundo a investigar nuevos modelos educativos, y entre los que se trajeron pues fue el modelo de los kindergarten ya de Oregón en Estados Unidos. Y bueno, por eso es que muchos kinders llevan el nombre de Laura Méndez de Cuenca o de Estefanía Castañeda. Y también aquí en la región, pues hay algunas pocas escuelas que llevan su nombre y que, bueno, de pronto por eso la ubica la banda, las personas de aquí de la región, pero no tienen idea qué hizo, quién fue, y no tienen ni idea tampoco que quizás es una prolífica, ¿no?, que incluso la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz. Pero bueno, pues ahí les encargo, banda banderola, que también se echen un clavadito en el internet y busquen Laura Méndez de Cuenca, conozcan un poco más sobre su vida y obra de esta importante escritora de la región de los volcanes. Y bueno, esperemos que pronto también podamos hacer un homenaje. Ella falleció el 1 de noviembre, víctima de diabetes, y espero que este año, además de andar por aquí y por allá en los festivales de Día de Muertos, pues bueno, se organice una presentación conmemorando el aniversario luctuoso de Laura Méndez de Cuenca, escritora de la región de los volcanes. Y bueno, nos vamos a escuchar la siguiente rolita y luego al siguiente corte y regresamos. Yo no pienso morir como un cobarde. Quiero gritar hasta acabarme la voz. Ir de visita donde el cielo arde. Ayer quería salvarme, pero hoy quiero sentirlo todo. Pedir disculpas ya es muy tarde. Que Dios me enseñe cómo hacer el amor. Quiero dejarme llevar por tu baile, besarte hasta quedarme sin aire. Hoy quiero sentirlo todo. Quiero decir que valió la pena. Yo no pienso morir como un cobarde. Ya llevo tiempo huyendo de este dolor. Ve y busca el rayo que querías lanzarme. Ayer pensabas tirarme, pues hoy quiero sentirlo todo. Hoy quiero sentirlo todo, amor. Y cuando a mi puerta lloren las sirenas, quiero que me encuentre el final en una vida ajena, no, que por nadie pare el reloj de arena. Quiero decir que valió la pena. Thank you. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Las medidas de prevención que hemos implementado durante la pandemia son necesarias, pero resultan insuficientes para detener el avance del COVID-19. Ante el número elevado de contagios y muertes a nivel mundial provocadas por el virus SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud priorizó la atención a este problema de salud mundial. La comunidad científica inició con estudios e investigaciones del nuevo virus. El trabajo de estos científicos en todo el mundo llevó a que en tiempo récord desarrollaran vacunas que permiten protegernos del nuevo virus. La nueva vacuna, desarrollada por diferentes farmacéuticas, enseña a nuestro sistema inmunológico a combatir el virus que causa el COVID-19. Esta vacuna ha pasado por pruebas rigurosas a lo largo de diferentes fases de los ensayos clínicos, hasta ser segura y efectiva. En México, 5 vacunas contra el COVID-19 han sido autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. La aplicación de la vacuna anti-COVID en México se realiza en 5 fases. Te recomendamos estar al pendiente de fechas y horarios en las que tocará la vacunación en tu comunidad. Recuerda, la vacuna es gratuita y no está a la venta en nuestro país. Y si ya te vacunaste, no olvides que debes seguir usando cubrebocas, lavarte las manos constantemente, mantener sana distancia y, si es posible, quedarte en casa. Cuando nos vacunamos, nos protegemos y cuidamos a los demás. ¿Qué dices? ¿Te animas a vacunarte? Me cuido. Te cuido. Lo cuido. Nos cuidamos. Disminuir los contagios por COVID-19 es responsabilidad de todos y todas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Son las 4:46. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. Posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, panda panderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con este programa del día de hoy, 21 de agosto de 2021, es 21-8-21, ahí para la banda que le gusta la cábala, la numerología, pues ahí está el 21-8-21. Bueno, acabo de escuchar rolita original, una composición original del maestro Samuel Soto, pianista de la región de los volcanes, que también ya hemos tenido aquí en el programa de la Jonjolí de todos los moles. De hecho, la última vez que estuvo con nosotros, vino justamente a presentar este disco titulado Tonali, como era composición que estábamos de escuchar. Y bueno, nos platicaba que es un disco que se compone de una suite. Y esta suite se compone de nueve composiciones, nueve melodías, una de ellas titulada Tonali, como el disco. Pero bueno, en realidad son nueve composiciones de piano, originales del maestro Samuel Soto. Y que bueno, les comentaba que está a la venta este disco ya en digital, perdón, ya no solo en digital, sino ya se encuentra también en físico. Y que pues nuestro amigo Samuel Soto pues está ofreciendo tanto en la producción de Tonali como el disco anterior que tiene grabado con piezas de Chopin, preludios, nocturnos, mazurcas y valses de Chopin, así como el disco de Tonali, suite de música original, un CD que está dando en 150 pesos, banda banderola, y el paquete de los dos CDs de Tonali y Chopin, los está dando en 200 pesos. Dos discos por 200 pesos y uno solo por 150. Para más informes, directamente pueden escribir en las diferentes páginas que tiene el buen Samuel Soto, ya sea en la fanpage como Arte de Cámara. También tiene una página que se llama Recitales Arca, por supuesto su perfil personal como Samuel Soto, y también tiene otra página de Facebook que de un proyecto muy interesante que está pues que quiere comenzar a implementar en la región de los volcanes, que es Orfquesta, ORWF, Orfquesta. Les cuento que el maestro Samuel Soto está ya implementando este proyecto de armar una orquesta en la región de los volcanes. El próximo 6 de septiembre, en este espacio, en este restaurante que es el Casino Español, aquí en Popo Park, se va a llevar a cabo la primera clase del curso de la orquesta. Esto incluye, por ejemplo, ensayo coral y orquestal, clases de educación musical, clases de canto y técnica vocal, y de 3 a 4 horas de clases semanales. Hay grupos de 10 alumnos, becas del 75% y del 100%. Ojo, becas del 75% y 100% para niños a partir de 6 años en adelante, y bueno, de ahí pues hasta 99 años los que quieran. Grupo multigrado de 6 a 10 años y el grupo multigrado B de 11 a años en adelante. Para mayores informes también pueden comunicarse con el maestro Samuel al 55 31 30 29 36. Y bueno, esto es un proyecto social de educación. Dice él, no quiere formar grandes artistas que se paren en grandes escenarios con luces y ya saben, grandes equipos de audio. No, este es un proyecto social, de integración social, donde a través de la educación musical se logre reconstruir este tejido social que está tan dañado, pues que les platico, por tantas cosas, violencia familiar, consumo de drogas, problemas de conducta, situaciones pues que se derivan, ¿no?, de esta violencia que se vive de pronto en las familias, y que bueno, el arte, la cultura, el deporte siempre serán una vía para poder pues no sé, subsanar estos huecos, estos vacíos que existen en la sociedad. Así es que bueno, pues este proyecto llamado Orquesta, que se está implementando el maestro Samuel Soto, pianista de la región de los volcanes, pues se los recomiendo muchísimo si quieren mandar a sus hijos a formar parte de esta orquesta, o incluso ustedes mismos como adultos, no importa la edad tengan, no importa si no tienen conocimientos musicales, ni siquiera los básicos, no es necesario. El maestro Samuel Soto es un profesional, es un gran maestro, además es un gran músico, y bueno, pues él los llevará de la mano para poder formar este gran proyecto musical en la región de los volcanes. Proyecto social de educación musical, Orquesta, del maestro Samuel Soto, creador también del proyecto ARCA, o Arte de Cámara, que bueno, pues ha trabajado en la región de los volcanes por más de 20 años, y que bueno, pues ha estado con muchísimos alumnos que actualmente ya se encuentran estudiando música a nivel superior, en la Escuela Superior de Música o en la Escuela de Bellas Artes, y bueno, pues los frutos de su trabajo también se van viendo reflejados en la sociedad. Y bueno, pues recuerden que está a la venta los discos del maestro Samuel Soto, discos de Chopin y también el disco original con sus composiciones originales, con esta suite llamada Tonali. Y bueno, Banda Banderola, recuerden seguirlo en sus diferentes páginas de Facebook, por ahí va a estar en entrevista, en el noticiero con Verónica Galicia la próxima semana, no se lo pierdan para que estén bien, bien, bien informados de qué va este gran proyecto del maestro Samuel Soto, pianista de la región de los volcanes. Y bueno, ya nos vamos al siguiente corte, Banda Banderola, terminamos la primera hora de este programa y regresando, ahora sí ya nos contactamos con el buen Polo Rojas para conocer su proyecto llamado Doctor Cos. Regresamos. En la lengua tiene una navaja. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Sudando frío y sin control, las chicas en inhibición, es la vida en rock and roll. Llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 978-00-38. Esta gente que está loca, te regala tempestades y al... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso y ya vía telefónica con nuestro invitado de esta tarde, el buen Polo Rojas. Él es músico amiguero. Sí. Que viene a presentarnos su proyecto musical propio, solito, suyo de sí, ¿no? Y llamado Doctor Cos. Polo Rojas inicia este proyecto de música original en algún momento con algún otro compañero que ahorita nos dirá su nombre. Así inician Doctor Cos, aunque tiempo después este miembro con el que inicia el proyecto sale, decide salirse y Polo continúa solo con este proyecto. La música de Dr. Koss se distingue porque, bueno, maneja distintos géneros. De hecho, acabamos de escuchar una de las rolitas de este proyecto. Y bueno, él busca una variedad tanto en la composición como en la grabación. Fusiona géneros como el rock, el surf, el reggae, la balada, el pop, entre otros. Y bueno, Dr. Koss inicia en 2019 subiendo a las plataformas digitales su primer canción titulada Solos tú y yo. Que bueno, comenta que en un inicio se llamó Ando Borracho. Bueno, pues les comentaba que acabamos de escuchar la primer rolita de este proyecto. De hecho, no es la primer rolita de este proyecto, acabamos de escuchar la TM Rock de Dr. Koss. Ahorita ya que nos cuente todos los detalles sobre este proyecto, vamos a saludar al buen Polo Rojas. Hola Polo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mara, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos, tengo que ando en Quiji York, en Quijilandia, pero bueno, pues aquí haciendo el programa de El Ajonjolí de Todos los Moles, vía telefónica. La verdad es que sí, hubiera estado genial que hubieras podido tocar en vivo en el programa, como lo solía hacer. Pero bueno, pues esta situación que me orilla a llevar a cabo el programa de manera remota, vía telefónica, bueno, pues ya no se pudo. Sin embargo, pues estuviste hace unos días en las instalaciones de La Voladora Radio con otro compañero en otro programa, pues también presentándonos tu música en vivo, así es que bueno, pues ya se pudo subsanar esa parte de alguna manera. Y bueno, pues ahora estás aquí en el Ajonjolí los Moles para platicarnos pues todo sobre este proyecto que inicias, este proyecto propio, tuyo de ti, ¿no? Titulado Dr. Koss. Así es que, bueno, Polo, pues cuéntanos qué onda con Dr. Koss. Tú eres un músico amequense que ha participado, que ha estado en muchas bandas, pues tanto locales quizá como de otras partes, y bueno, el resultado hasta el día de hoy pues es este proyecto que tienes como solista de alguna manera, o este proyecto en solitario. Pero bueno, antes de llegar al Dr. Koss, mi querido Polo, pues platícanos un poco sobre tu formación como músico, ¿no? Estuviste en la Escuela de Bellas Artes, pero bueno, ¿cómo es que empiezas a llamar la atención la música? ¿Cómo es tu primer acercamiento con la música? ¿Cómo es que decides ser músico? ¿Por qué? ¿No? cuéntanos esa parte, Polo. Mira, yo inicialmente, cuando empecé con la música, a mí no me, como te diré, como que no me gustaba tanto, me apasionaba tanto, sino que yo lo hice principalmente cuando estaba yo en la escuela secundaria. Y nos empezaban a decir los profesores, ¿saben que hay una rondalla? Y quien guste entrar a tocar guitarra, a cantar o a tocar la flauta, pues le vamos a ayudar con las calificaciones en algunas materias. Entonces yo dije, pues mi papá sabe tocar guitarra, tiene su guitarra, me la puede prestar, voy a aprovechar eso. Fue más que nada como una conveniencia, no tanto un gusto, inicialmente. Y así me pasé lo que fue la secundaria, la prepa, y obviamente me sabía unas canciones, así, pero como que no le ponía tanto empeño. O sea, yo en ese tiempo, para mí lo principal, yo entrenaba básquetbol, entonces y lo que más me gustaba hacer era el básquet. Entonces la música era como el hobby, y lo agarraba a lo mejor una vez a la semana, a veces hasta una vez al mes, si bien le iba a la guitarra. Entonces así me la pasé toda la secundaria y la prepa. Ya cuando entré a la universidad, como a la mitad de la universidad, un compañerito, bueno, un amigo de aquí de La Manzana, por donde yo vivo, me dice, oye, ¿todavía tocas guitarra? Y le digo, pues no sé, dos que tres canciones, unas así de que tocar, pues no, pero me sé algunas canciones, ¿no? Y me dice, oye, vamos a armar un trío, ¿no? Para tocar la lista, pero trío musical, o sea, ¿no? Trío de los... Claro. Sí, pues, imagínate, me dice mi cuate y hubieran sido tres hombres, hubiera estado Camilo. No, sí, no, complicada situación. ¿Y cómo? Y entonces, pues así fue como empecé, ¿no? Este cuate me dice, pues vamos a armar este proyectito. Y empezamos a ensayar, sí ensayamos un par de veces a la semana y le dábamos, pero resulta que, bueno, otro compañero le comento y me dice, pues déjame entrarle. Ya llegó un momento en que éramos tres. Y a las pocas semanas mi amigo, que fue el que me invitó, que después se llama Mario, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que ya me aceptaron en la universidad, pues ya no voy a poder tocar. Bueno, que nunca tocamos, ¿verdad? Pero esa era la idea de tocar. Uh-huh. Y se terminó desintegrando el proyecto. Y le emigramos para armar una banda de rock, porque mi otro cuate, que fue el que entró después, que se llama Aldo, que es el Juchi, era un compañero de la prepa, me dice, pues vamos a armar una banda de rock, y vamos a armar, digo, pues órale, vamos. Y tocábamos música de Radiohead, de los dos, música de Green Day, así fue como empezamos. Y de ahí me empecé a tener ese gusto por la música, poco a poquito. O sea, que de pronto ya estaba ya a la mitad de la carrera y dije, no, mejor me salgo de la carrera porque prefiero estar en la música. Oye, ¿y qué estabas estudiando? Ingeniería en sistemas. De hecho, sí terminé. Sí, pero sí, preferí dedicarme a la música que tal cual a la carrera. Aunque así he trabajado en la carrera, prefiero dedicarme a la música. La verdad es que me gusta más. Pues sí. A mí también me gusta más la música que los sistemas. Y bueno, pues ya tuviste estos primeros acercamientos, ¿no? Con tus primeras bandas, porque además has estado como en varias, ¿no? O sea, has estado pues formando bandas y luego pues por X o Y se deshacen, pero vuelves a formar otras o integrarte a otras por X o por Y se deshacen. Pero bueno, en realidad así es como el trajín en este asunto de las bandas independientes, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Que una banda, pues, no sé, pueda crearse y jamás desintegrarse y seguir así como que por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, eso es muy difícil que suceda realmente. Pero bueno, Polo, pues también has participado, ¿no? Has tocado con muchos otros músicos de aquí de la región, con muchos otros pues, carnales de Amecameca y de otras partes de aquí de la región de los volcanes, haciendo varios proyectos, ¿no? Por ahí leí que estuviste también colaborando, por ejemplo, con Leo Torres, ¿no? En algún proyecto. En varios, pero bueno, ya nos cuentas más detalles sobre estos proyectos que en los que has colaborado con el buen Leo, regresando del siguiente corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 16 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca.

dijeron antes de entrar al programa, bueno, pues ya más o menos vamos viendo de qué género son. Es una mezcla, una fusión bastante interesante, ¿no? De reggae, de pop, de balada, de ska, y bueno, pues varios ritmos. Y bueno, pues ya él nos está platicando qué onda. Hola, nos quedamos en estos proyectos en los que has colaborado. Recuerdo mucho, por ejemplo, esta banda, la Groovy Band, ¿no? Con la que estuviste sonando por aquí y por allá. No recuerdo si llegaste a ir a la ronda con esta banda o qué onda, pero bueno, te recuerdo con esta banda. Y bueno, también cuéntanos esos proyectitos en los que has colaborado con el buen Leo Torres, o el buen Leo Torres ha colaborado contigo, o viceversa, ¿no? A ver, cuéntanos esta parte del proyecto musical que pues has vivido, ¿no?, durante todos estos años. Sí, fíjate que sí llegamos a tocar a la ronda. Ajá. Cuando la tenían, me parece que antes de llegar a la de San Juan, sobre la avenida principal, la de Hidalgo, creo. Sí, sí, ahí estaba. Y ahí andábamos, duramos como unos 3 años y medio en esa agrupación, cerca de 4 más o menos. ¿Sí? Y nos hacía muy chido, la verdad es que nos enfocábamos más como en el reggae, aunque metíamos un poco de ska, de rock en español, en inglés, blues, balada, rock and roll, hasta cumbias luego pero la idea era más como de reggae, ¿no? Hasta las composiciones que estábamos ya metiendo, porque ya estábamos empezando a componer, la idea era meter en reggae la melodía. Ajá. Y, por ejemplo, en los proyectos de ahí que estuvimos con Leo, me tocó en uno, donde igual no tenía mucho que iniciábamos, que se llamaba La Nicotina. Él era el bajista, yo en la guitarra y voz, y un sobrino que le decíamos El Güero, en la batería. Uh-huh. Y en esa agrupación duramos como 2 años y medio. Después nos pasamos a la Groovy, fueron como 3 años y medio, 4. Cuando se desintegró en ese inter, intentamos armar un par de veces, 2 o 3 veces algunos proyectos, igual Leo estuvo ahí, nada más que, o sea, no, como que no pasó a mayores, o sea, no salíamos a tocar, ya se quedó como pausado, así, en el limbo el proyecto, ya no le dimos continuidad ni seguimiento, y ahorita actualmente estamos en una agrupación de covers y versiones, y está otra vez Leo, igual en el bajo, que igual, de casualidad le dije, oye, necesito un bajista, ¿no conoces tú alguna? Dice, pues yo quiero entrarle a uno para el jale, digo, pues órale, vente para acá, ¿no? Uh-huh. Y ahorita anda conmigo también, aparte de que anda hueceando por otros lados, y anda tocando también con Lore, el bajo. Ajá, el hijo de Lore. Entonces sí, ese Leo es como la jonjolí de todos los cuales están. Muy bien. Oye, pero bueno, pues tú empiezas a tener, pues esa historia, ¿no?, de tener bandas y cambiarte a otra y pasar a otra, y bueno, esto que comentábamos, ¿no?, de se desintegran las bandas, se crean otras y todo. Pero bueno, pues ya de alguna manera empiezas, supongo yo, como a reconocer tu línea musical, tu propia línea musical, tus propios intereses musicales, y bueno, empiezas y creas este proyecto titulado Doctor Cos, que pues comentas que lo inicias con otro compañero que al final, bueno, pues también se salió, ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo cuando empecé a componer, yo empecé a componer como cuando tenía unos 21 años aproximadamente, al año de que yo ya me empecé a dedicar a la música, más o menos, al medio año, yo ya empezaba a componer, aunque desde un principio en las bandas anteriores quise meter música, como que no se pudo. Pues cada quien tiene como sus prioridades o ideales para dónde llevar la agrupación o lo que quieren en la agrupación, ¿no? Entonces no todos quieren tocar música original. Sí. Y luego súmale el hecho de que pues no todos tienen el mismo gusto de género musical. Entonces es complicado. Yo intenté, por ejemplo, en la agrupación que estuve, que se llamaba La Nicotina, intenté meter música. De hecho, metí 2 canciones, pero, o sea, no pasó a más. En la Groovy metí como 3 canciones, creo. Uh-huh. Y después estuve en una banda de la Ciudad de México, igual me dijeron, oye, tráete unas canciones, pero allá como duró poco tiempo, la verdad es que no estuve mucho tiempo ya con ellos, y ya no dejé ninguna melodía. Cuando ingresé a una banda que se llama Clandestino, desde aquí de Meca, que es de Meca. Claro, sí, pues ese día ahí tocando la trompeta. Ajá. Sí, ahí anduve con ellos. Yo según iba yo a tocar ahí con ellos unos meses, dije, porque salí de la group, dije, ¿en lo que armo una banda o me meto en otra agrupación? Porque lo mío era tocar la guitarra y cantar, o sea, mi línea, ¿no?, por así decirlo. Dije, pues bueno, me quedo aquí un rato con los ataques, pues igual para echar los palomazos y apoyar un rato, pero el chiste es de que me quedé como 3 años y medio. Y no, seguía componiendo, pero no hacía yo más, o sea, no sacaba yo mi música, no la producía, o sea, nada más hacía yo mis composiciones. Y hasta que en un momento dado, en el mismo inter que estuve con el ataque, dije, pues no he hecho nada, o sea, pero nada mío, o sea, nada que me satisfaga a mí como músico, que yo quiera sacar algo y que sea a mi gusto. Estoy tocando la música de los demás. Está chido, el ataque tiene sus rolas. Uh-huh. Inclusive el baterista me dijo, oye, tráete una de tus canciones que a mí me gustaba, de las que tocaban en la Groovy. Se las dejé, no sé si todavía las sigan tocando, la verdad es que como ya tiene rato que no los he ido a ver. No. ¿A los ataques? Ajá. ¿Cuál es esa rola tuya? Se llamaba No Queremos Más Violencia, pero no sé si la sigan tocando. La verdad es que yo cuando tocaba con ellos... Okay. La tocaban todavía, pero ahorita no sé, la verdad es que lo desconozco por completo, pero igual, que hay una canción, pero ya cuando los últimos meses, como el último medio año fue cuando empecé a tomar la decisión de ya sacar mi proyecto, yo solo dije, pues no consigo músicos, no tengo músicos que como que concuerden con lo que yo quiero hacer o con lo que yo estoy buscando, pues ya, yo me lo voy a aventar, ¿no? A como al nivel que pueda o a lo que yo pueda tocar, pero pues yo lo voy a hacer. Y en ese lapso se dio la casualidad de juntar mi proyecto con el proyecto de otro compañero músico que conocí en Bellas Artes cuando estudiaba violín. Entonces ya nos juntamos y decidimos empezar a producir tanto su música como la mía, ¿no? Fuimos trabajando en las canciones de ambos hasta que pudimos terminar los arreglos, la mezcla y sacamos las canciones. Y fue a principios del 2019, como por abril, me parece, del 2019, fue cuando subimos pues todo el disco y empezamos a subir todas las canciones ahí a YouTube y esas ondas y a promocionarlas. Ajá. Y bueno, pues empezaste a trabajar, ¿no?, en este proyecto llamado Doctor Cos. Bueno, tu formación musical... bueno, mencionaste ahorita que estuviste estudiando violín en la Escuela de Bellas Artes, pero no sé si antes o después tuviste algún otro tipo de formación musical. Estuve tomando clases particulares de guitarra clásica. Ah, ok. Ahora sí que académicamente eso es lo único que yo he estudiado. Y pues por mi cuenta yo sigo estudiando, ¿no? Porque al final de cuentas, como nos dejaron, tenemos mucho entre libros y ejercicios y trabajos, pues yo sigo avanzando, aunque sea mi velocidad poco a poco, así como voy pudiendo, porque como tengo que hacer varias cositas de la música, trato de compartirme un tiempo aquí, un tiempo allá, y ir avanzando en todo, aunque sea poco a poquito. Pero sí, esa formación estuvo un tiempo ahí en violín, en Bellas Artes, y tomé clases de guitarra clásica. Ah, ok. Pero, ¿entonces estuviste un tiempo en Bellas Artes o hiciste ahí...? Bueno, es que no sé si es licenciatura o solo son talleres. Ah, es carrera técnica. Ah, ok. De los de música, ahorita es pura carrera técnica. Los que son de licenciatura son los de danza y artes plásticas. Ah, ya. Ellos sí son licenciatura. Todos los demás de música éramos técnicos, nada más. O sea que eres un músico, pues, nato, ¿no? Porque tocas la trompeta, tocas la guitarra, tocas el violín. Bueno, el violín sí tomaste clases, ¿no? Pero pues sí eres un... O sea, además no eres un músico que toca solo un instrumento, ¿no? Incluso sin haber estudiado propiamente música, ¿no? Entonces, pues eso también está chido, ¿no? O sea, la música la traes porque la traes. Tiene razón. Por ejemplo, también toco un poquito de batería, percusión, igual algunas cosas ahí voy haciendo. ¿El bajo también lo tocas? No. Sí, también un poco. Ah, ok. Por ejemplo, de las canciones que ven ahorita o escuchan de YouTube, yo grabé todo. El bajo, la guitarra, el banjo, los solos, la voz. Todo lo hice yo. Ah, ok. O sea, como el hombre orquesta, ¿no? Ah. O sea, pongo a sacarlo. Ahora que yo los ideé y aparte yo los grabé. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito por lo menos sobre estas dos canciones que hemos escuchado, que tienes ahorita en YouTube, que bueno, también vas a ir subiendo más rolas, vas a ir subiendo más música, ¿no? Pero bueno, por lo pronto tienes estas dos canciones, ¿no? Hablas de este primer como sencillo, primer material que se llama Solo Tú y Yo, que al principio era Ando Borracho, ¿no? Sí. Esta canción inicialmente ya la tenía yo como por catitos, que la había yo empezado a componer hace unos años. Y así tengo canciones, ¿no? O sea, que empecé a componer y que se quedan así, o nada más cachitos de una cosa o de otra. Entonces la música ya la tenía en cuestión armónica. La melodía o el fraseo de la voz, de la letra ya la tenía, aunque no tenía letra, y la tenía en otra parte, ¿no? Y la letra es parte de otra canción que estaba en otro género. Entonces, como que hice ahí un pequeño rompecabezas y agarré cachos de aquí, cachos de allá, cachos de acullá, y terminé armando esa canción. Así fue como la terminé haciendo. Y no es como una canción que naciera así como de, me voy a hacer una canción así, ¿no? Sino que, aunque yo desde hace tiempo quería sacar una canción como de desamor, pero que fuera un poco como alegre, no tan... Porque comúnmente son así de córtate las venas y así triste. Esa es la idea de las canciones de desamor, que sean tristes. ¿Por qué? Pues porque así se conciben normalmente. Sí, bueno, pues el desamor es triste. Pero algo que se contraponga un poquito. O sea, ya tenía yo la idea de una canción que sea alegre. Entonces ya cuando empecé a ensamblar esta canción, dije, pues esta queda. Entonces ya... me fui sobre esa idea ya cuando la empecé a ensamblar y esto fue lo que dio como resultado. Ok, muy bien. Y bueno, pues tienes esta otra arriba que es el Latin Rock. La bien rock es como te diría, ¿no? Inicialmente yo la quería hacer como una onda como de metal, pero ya cuando le metí los arreglos ya no me gustó. Entonces mi otro compañero en ese tiempo, cuando todavía estábamos los dos, mi otro compañero y yo, me dice, güey, ¿por qué no la metes como surf? Yo, ¿como surf? Sí, güey, a lo mejor queda, o sea, nada pierdes. Entonces ya agarré y empecé a hacer los arreglos para que se quedara como surf. Y me gustó más, de hecho, me gustó mucho más así la idea. Y ya agarré, terminé los arreglos y salió así la canción. Él grabó por ahí unos sintes en la canción. Y a ¿unos todos, qué? Unos sintetizadores. Como sintetizadores, como efectos, con unas figuritas por ahí. Entonces, él hizo esas, ya todo lo demás, ya bajo, banjo, voz, lo de la batería, la mesa y todo, ya lo terminé armando yo. ¡Órale! Sí. Pues esa rolita que decía hace rato fuera del aire que me gustó bastante, creo que es una muy buena rolita, ¿no? Estos ritmos que estás manejando, o sea, están chidos, además los instrumentos, ¿no? Veo que tu guitarra es un poco extraña, ¿qué onda con tu guitarra? Es un banjitar. Ok. Una onda entre banjo y guitarra. Ok. Tiene el cuerpo completo de un banjo, pero el banjo normal es de 4 cuerdas y media, 5 que le llaman, técnicamente 4 cuerdas y media. Es el normal, el estándar, el banjo común, por así decirlo. Y este tiene 6 cuerdas, como una guitarra, y la afinación es la misma. ¿Y tú la hiciste o qué onda? No, ese lo compré. Yo, cuando estaba en la Groovy Band, conocí a estos chicos de Triciclo Circus Band, y el vocalista traía uno de esos, y desde que lo vi me encantó el instrumento. Dije, no, esa madre suena súper chida, pero chingón, yo quiero uno. Entonces me quedé con esa idea, De hecho, todavía cuando se desintegró el Groovy, los últimos eventos, las últimas semanas, tuve la oportunidad de comprármelo y lo quería integrar a la banda para poderlo tocar ahí. Pero pues de como se terminó desintegrando la agrupación, pues ya se quedó eso así, ¿no? Como en el limbo. Pero sí, yo lo vi ahí con esos chicos del Triciclo Circus Band. Y sí, la verdad, me encantó el instrumento y dije, yo quiero uno. La verdad es que sí suena bastante chido, ¿no? Muy metálico, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, pues ahí le da un toque especial también, pues, a su música y a su rola. Pues antes de continuar, quiero mandar saluditos a la banda que me ha estado poniendo likes ya. Lilith, que entrevisté hace unos 15 días más o menos, de esta artista escénica de la Ciudad de México, dice saludos desde Ciudad de México. También saludos a Araceli Aguilera, también a Marianita Cortés, que nos ha estado poniendo likes para esta entrevista. ¿Conoces a Fiona Mariana Cortés, mi querido Polo? Sí, de hecho, tengo la oportunidad de trabajar con ella. Ah, para que ella tiene una escuela de arte llamada Escénica en el Instituto de Cultura. Y dan clases tanto de mimo, de yoga, para adultos, para niños, de piano, de violín, y yo estoy dando clases de violín. Ah, muy bien. Sí, trabajo allá con ella. Sí, cómo no, conocemos muy bien a Marianita ya en su escuela escénica. Alguna vez por allá anduvo dando clases la Laurenita Holly, ¿no? De canto. De canto. Pues, varios amigos, artistas que pues han tenido el placer de formar parte de esa escuela de arte llamada Escénica allá en el municipio de Ocumba. Muy bien, pues también saluditos a mi carnalito, el Rafa Calderón, que nos pone la éxito por acá, a Carla Quetzali de Ozumba también, a Horacio Humberto, Rosa María Ávila, a nuestro querido Pores Basura. ¿Conoces a Pores Basura, Polo? No me acuerdo. Tiene este proyecto de la Orquesta Basura, que hace sus instrumentos con materiales reciclados. Sí, los he escuchado. No los conozco personalmente, pero sí conozco su trabajo. Ah, bueno, pues acá nos pone el likecito, el buen Pores Basura, que también es, pues, no sé si es seguidor de la Jonjolí de todos los moles, pero siempre aquí anda atento con las entrevistas que vamos haciendo. También, pues, a toda la banda que nos puso likecito, como a Leo Torres, a Isabel Sierra, a Punky Films México, al buen Solares, Camino Grajeda, Arel Maiciú, Didier Sánchez, saluditos al buen Didier Sánchez, el Master, Oscar Galván, saluditos al Kelly Wack, colega de Radio Mexiquense, y bueno, acá amigos tuyos, Rafa Martínez, Aldo Rosales, Casco Bodo, Uri López, Donald Coiban, Ami Reyes, Luis Kurt, quién sabe, Oso y Angie Ramos. Saluditos, gracias por habernos likeado en nuestras publicaciones de la entrevista con el buen Polo Rojas y este proyecto musical que trae llamado Doctor Cos. Y bueno, mi querido Polo, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos, queremos saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desintegró? ¿Por qué no salió su compañero? Y bueno, ¿qué sigue para el proyecto ya solito, ¿no? Sí, pues mira, cuando se salió él, salió por... Yo creo que cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Y cada quien como que quiere hacer algo específicamente, ¿no? O sea, no concordamos muchas veces en algunas cosas. Entonces, ahí fue cuando se dio la desintegración de la agrupación y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo va a salir? Pues también no, igual no concordaba tanto con lo que hacía. Él metía más música electrónica, quería meter más su onda electrónica. De hecho, hasta la fecha, ahorita su proyecto es ese, sigue esa línea. Y yo, pues mi idea es más, pues meter escuchado a lo mejor ritmos latinos, surf, ska, pues, más como de otra onda, ¿no? O sea, de otro círculo. Entonces ahí fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Ahorita en época de pandemia, como que, bueno, el año pasado, me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no voy a estar en la agrupación, pues hasta caro. Pues órale, ni modo, ¿no? O sea, yo ya agarré, seguí con el otro proyecto de cover y como que pausé un poquito este. También porque empecé a sacar música de violín para poder irme a tocar, ¿no? Dije, bueno, ahorita que está pausado esto de los eventos, voy a aprovechar para echarle ganas, armar repertorio y para que se otra vez esto andando, voy yo a salir a tocar. Porque no tocaba, o sea, andaba yo en mis clases, pero no tocaba con el violín. Entonces, ahorita ya lo integré y pues, aproveché ese tiempo. Y de lo del Dr. Cos, pues ahorita ya estoy trabajando, ya lo retomé otra vez, ya estoy trabajando otra vez un poco más la mezcla y los arreglos de las canciones que estaban subidas a plataformas para volverlas a subir y terminarlas de subir. Y he estado trabajando también en esta época de pandemia en unas composiciones nuevas, que por cierto no las he ido a registrar porque tienen problemas aquí en el autor y tienen un relajo y eso. Tarda uno meses para que luego te den una cita, entonces es complicado, pero sí. Pero bueno, pues ya está la labor, es mucho trabajo de pues, seguir de, pues, metiéndola a esa rola, ¿no? Que ya tienes armadas de alguna manera, que ya estaban en plataforma, pero que bueno, por esa situación, por esas diferencias, pues se tuvieron que bajar algunas rolitas, pero bueno, pues ya está por subirlas de alguna manera ya pues, como un trabajo propio en solitario, ¿no? De ellos que son como 9 o 10 canciones. Del disco, cuando estábamos los dos, eran 9. Okay. Eran 5 mías y 4 de él. Okay. Cuando bajó 4 canciones de plataformas, como se suben por álbum, o sea, todas completas, se terminaron bajando todas. Entonces, okay. Ya no las he vuelto a subir, porque dije, bueno, voy a trabajar un poquito más la mezcla, hacerle a lo mejor 2 o 3 adornillos por acá, que a lo mejor cambiárselos porque no me gustaron. Entonces, estoy trabajando esa onda para subirlas un poquito más a mi gusto, que queden un poquito mejor y poderlas volver a subir. Ok, pues entonces serían otras 3 rolas, ¿no? Las tuyas las subirías para pues ya de alguna manera completar este primer pues como etapa de Dr. Cos, ¿no? Para que, bueno, esto va a crecer, va a seguir, ¿no? Vas a seguir componiendo, a lo mejor pues vas a encontrarte con otros camaradas que sumarse y vuelvas a tener otra banda. Pero bueno, pues esto es como parte del inicio de este proyecto propio ya de música original compuesta por, ¿no? Por Polo Rojas, con su proyecto propio. Y bueno, eso está bastante. Polo, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, de hecho ya es el corte, ya nos despedimos en el que sigue, pero regresa. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Sin sentido ni camino y sin una sola gota de control. Desde el momento en que te fuiste, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, vuelvo a ser yo. En el consuelo el alcohol es mejor para olvidar las penas y también ese dolor. Digo que es no rogarme en vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, pero de tu amor y arrancarte un cachito de tu corazón para guardarlo en lo más hondo de mi amor, recordando todos esos bellos momentos en los que éramos muy felices, solo tú y yo, solo tú y yo. Estamos dando a donde vela, a El Ajón con líder todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa, Banda Banderola. Ya nos vamos a despedir, pero antes, pues que Polo, nuestro querido invitado de esta tarde con su proyecto Tocof, nos platique qué sigue, qué próximos eventos tienes, dónde te, qué onda, qué sigue, en qué vas a andar, mi querido Polo. Pues mira, ahorita, como está un poco centrado todo por la pandemia, pues andamos trabajando más esta cuestión de para podernos presentar en vivo, ¿no? O sea, como claro, músico multiinstrumentista, o sea, traigo a poner un bombo para tocar con un pie y unas percusiones con el otro y tocar al mismo tiempo con el banjo y cantar. Entonces eso estoy ahorita trabajando. Ya lo tengo, ya nada más estoy puliendo detalles. Y, por ejemplo, eventos con la otra banda, que es con la de covers, tenemos evento el otro sábado, este sábado que viene, en un lugar llamado La Red Cajas de Bateo, aquí cerca de La Voladora Radio, a un par de cuadras. ¿La qué? La Red Cajas de Bateo. Ah, ok. Y aquí como a dos cuadras de donde está La Voladora, está el establecimiento. Rentan máquinas para batear béisbol. Como sí, sí lo he visto. Muy cerquita de la estación. Pues de frente a tu casa, ¿no? Ah, bien, pues aquí es donde yo vivo. Okay. Y se nos contrata aquí mi vecina y que vengan a tocar. Sóbrale. Entonces ya estamos empezando a buscar también más lugares donde ¿y cuándo vas a estar ahí? El otro sábado de agosto, 8 p.m. Okay. Súper. Voy a enviar un flyercito o algo, pues pásalo para compartir. El próximo sábado 28, ahí en la calle Nuevo México, casi esquina con Victoria, en este espacio, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pues va a estar el buen Polo Rojas con este proyecto Doctor Cos, para que vayan a escuchar Carlo, banda banderola. Y también, pues, si quieren ir a tomar clases de violín con el querido Polo, pues, dinos tus horarios, la dirección de la escuela, pues, cuéntanos más detalles para tus clases de violín, Polo. Está las clases los días, van a estar las clases los días miércoles de 4 a 6 p.m. En la escuela escénica, ahí en el municipio de Ozumba. Está a un costado de del mercado, ¿no? Como a la vuelta del mercado, ¿no? Está cerca de las vías, la parada se tiene en las vías. Está ahí a media cuadra. ¿Qué? Creo que se llama la calle Matamoros, que se me olvida la dirección. Sí. Pero está o una trupe o una de construcción. Uh-huh, uh-huh. Todo eso de materiales de la construcción está a un costado. Okay. Pasando el Coppel, la Ojera, está como a una cuadra más o menos. Hasta eso está cerquita ahí de Coppel y de la Ojera, no está muy, muy lejos. Ajá. Bueno, esto acá en Ozumba, en el municipio de Ozumba, recuerden, banda banderola, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, clases de violín, con el buen Polo Rojas, allá en Escénica Escuela de Arte en Ozumba. Y bueno, ya para despedirnos, mi querido Polo, cuéntanos, danos tus redes sociales, tu Facebook, dónde te encontramos, tu YouTube, a qué hora sales al pan y todo ese tipo de detalles. Pues, por ejemplo, del proyecto del Dr. Cos, estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook y también en Twitter, pero Twitter casi no lo abro, pero sí, yo lo voy a abrir más seguido. Estamos como @ Dr. Cos oficial. R-O-S-S oficial, Doctor Cos Oficial. Doctor Cos Oficial, sin puntos ni nada. No, sin puntos ni nada, así todo corrido. ¿Sí? Y DR abreviado, de doctor. Sí. Entonces, ¿sí? Así nos pueden encontrar en todas las redes. Y igual allí en YouTube, ¿no? Ajá. Así igual, Doctor Cos Oficial, así como suena. Todo pegado o separado. Así nos encuentran. Y ahí están las dos canciones que son las que estamos promocionando, que pronto vamos a subir otras y ya pronto las vamos a volver a subir a plataformas, a Spotify y a todas esas, porque ya las teníamos ahí. Muy bien, muy bien. Pues ya saben, banda banderola, ya escucharon. Sigan el trabajo de Dr. Cos a través de sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto en YouTube, para que escuchen sus rolitas y esperen las próximas que está por subir. Y también, pues síganlo en sus redes sociales para que se enteren dónde va a andar tocando, dónde se va a andar presentando. Síganlo en su fanpage, también así como Dr. Cos. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Polo, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por tu música, por la charla. Esperamos que pronto podamos tener una tocadita en la Voladora Radio ya de manera en vivo. Claro, sí, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Mara. Y con gusto, en cuanto se pueda, pues nosotros seguimos dándole para que ya podamos estar ahí presentes tocando. Súper, bueno, y para toda la banda que se quedó al final del programa, esperen porque pronto, dueto Alebrijes junto con el querido Dr. Cos, vamos a tener una fechita, invitado de sorpresa, que se está planteando para el sábado 4 de septiembre. Estén atentos ahí en nuestras redes sociales para que se enteren de qué va a ir esta próxima tocadita con dueto Alebrijes y Dr. Cos. Pues ya, mi querido Polo, muchísimas gracias. Estamos en contactito y bueno, pues ahí nos vamos encontrando. Espero ir a verte el próximo sábado en este espacio en Amecameca. Y bueno, pues ya, nos vamos, nos despedimos, Polo. Adiós, Mara, muchas, muchas gracias por el espacio. Gracias. Eso. Y saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a...